tuvo lugar el día 14 en el Centro de Transfusión de Sangre del Ministerio de Salud Pública de la República Popular Democrática de Corea, el acto por el Día Mundial de Donantes de Sangre. Estuvieron presentes funcionarios de la rama de salud pública y de otros dominios relacionados, los donantes voluntarios de sangre, el coordinador permanente de la ONU y representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el representante interino de la Organización Mundial de la Salud y otros miembros de las oficinas de organizaciones internacionales en Corea, la delegación de la Federación Internacional de Sociedad de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que trabaja en Corea, e integrantes de las embajadas de varios países en Corea. El mismo día tuvieron lugar semejantes actividades en todas las provincias.